Hola, soy Sofía Nungaray y me estoy escuchando de otra forma distinta a través de los audífonos. Y es interesante porque a veces he pensado o sentido que mi relación con mi voz es muy dual. Y a veces amo mi voz, me encanta, pero en muchas otras ocasiones siento tal vez un poco de pena por ella. Y es bonito poder relacionarme desde múltiples ámbitos con mi voz. Háblanos de una voz que te genere ternura. La voz que más me genera ternura y es increíble poder descubrir cada día su voz de una forma distinta. Sus sonidos, su forma de relacionarse con el mundo y de entenderlo y de explorarlo. Es la voz de Elian, que es mi bebé. Y creo que la mejor parte del día es cuando Elian nos despierta y a mí y comienza a balbucear y comienza a expresarse y nos habla y nos comparte cómo se siente y cómo está el día y quiere que despertemos. Y eso es hermoso, poder en cada momento descubrir en él que él está descubriendo su voz.